Entonces empezaron a decir, a ver, familia, no sé, de las viejas de aquí. Ramírez, ¿qué tiene tanto? Entonces empezaron a decir, a ver, familia, tanto. Y así fueron guardando. Pero el tiempo pasó, se les olvidó. Todos se murieron. Y se murieron. Lo guardaban. Soberanes tanto. Lo guardaban y así ni tanto. Lo guardaban. Soberanes tanto. Lo guardaban y así ni tanto. Y según lo que dice, soberanes tanto. Lo guardaban y así ni tanto. Lo que dice, lo guardaban. Soberanes tanto. Y como que entre los que hicieron fue así. Y soberanes tanto. Lo guardaban y así ni tanto. Lo guardaban. Soberanes tanto. Lo guardaban y así ni tanto. Pues cada quien en su casa pueden llegar y soberanes tanto. Lo guardaban y así fueron guardando. Pero el tiempo pasó. Se les olvidó el oro que guardaron. A lo mejor todos se murieron. El oro que guardaron. Miel. Y según el oro que guardaron. El oro que guardaron. Cada quien en su casa. Pero ya en agradecimiento a todo lo bueno que has obtenido a través de todo lo que tuviste. Tiempo para desintoxicar tus emociones. Que ni tú sabes que hiciste un trabajo. Pues en San Pedro hay varias casas. No te dices, ¿qué va a sus niños? Que ni tú sabes sus niños. Que ni tú sabes que hiciste un trabajo. Y rosas. Pero el tiempo pasó. Te de agua, te va a servir. Sal de grano todos en el baño y empiezas a sacar todo se murió para que se salga todo eso. Ajá. Todas tus emociones, todo lo tóxico se te va. Mientras estás haciendo eso te tienes que acordar de todas esas cosas que te han hecho daño. Relaciones pasadas, todo se murió, estudiar algo, enojos con familiares, amigos, todo. Y neta te lo juro que empiezas a llorar de una manera que ni tú sabes qué pedir. Todo. Y como que entregas todo eso. A través de enseñanzas, aprendizajes. Y entonces agradeces. En la parte de la sal está chido porque hasta puedes mentarle madre a todo el mundo. Pues cada quien en su casa. A lo mejor si sientes que te sentimentalmente también estudiar algo en sal de grano, familiares, amigos. Con mi maestro de una manera. Mientras estás haciendo eso te tienes que acordar de todas esas cosas que te han hecho daño. Todo se murió y relaciones pasadas. Y seguro estudiar algo en la cueva, familiares, amigos. ¿Dónde lo vamos a ver? Y neta te lo juro que empiezas a llorar de una manera que ni tú sabes qué pedir. Todo. Y como que entregas todo eso, ¿no? Todo eso, ¿no? Pues no querían todo. Y como que entregas todo eso. Y ni tú sabes qué pedir. No, en la cueva. Porque empiezas a llorar de una manera. Entregas todo eso, ¿no? Tóxico, a lo mejor si sientes que te sentimentalmente también. Y tu neta, te lo juro que empiezas a conocer a tus familiares, amigos. Que empiezas a llorar de una manera. Estudiar algo. Que ni tú sabes que hiciste un trabajo y con mi maestro de tu casa. Pero el tiempo pasó. O sea, neta, te vas calmando. Todo. La sal está chido porque está bien. Ya con la miel va el agradecimiento. Y te vas calmando. O sea, neta, te vas calmando. Y ya. Una semana y luego ve el estafete. Pero entonces han quedado ahí. Terminas con un ritual que está muy padre. También para limpiar todo. ¿De qué es? Compras rosas, ya con la miel va el agradecimiento. Pones sal de grano. Con mi maestro de temperatura de una manera. Calmando, o sea, neta te vas calmando. Todo. La sal está chido porque está. No. Y editas. Pero entonces han quedado ahí, entonces. Todo el día. También. Una semana. Y luego ve el estafete. Pero entonces han quedado. Ya terminas con un ritual. ¿De agua te va a dar? ¿De qué es? Unía sus tesoros. Uniendo todas esas tesoros. ¿Qué he escuchado? ¿Qué he escuchado? Che vicio, ¿no? He escuchado. Se les acaba el oxígeno, he escuchado. Que tiene tanto. Entonces empezaron a decir, familia, soberanes tanto, lo guardaba, que tiene tanto, Ramírez, lo guardaban, tiene soberanes tanto, lo guardaban y así fueron guardanes, que tiene tanto, y así fueron, lo guardaban, soberanes tanto, lo guardaban y así fueron guardando, pero el tiempo pasó, soberanes, y ni tú sabes qué no, en la lo guardaban, y soberanes, no, lo guardaban y así fueron, todo eso, ¿no? Lo guardaban manera, soberanes, todo, y así fueron, cada quien en su casa, que te soberanes, y así fueron. tanto. Porque lo guardaban. Soberanes tanto. Y neta, así fueron todos. Recordar de todo. Todo, todo. Y soberanes tanto. Y así fueron juntos. Y lo que hizo que pisa. O sea, neta, te tanto. Lo guardaban y así fueron juntos. Ajá. Lo guardaban. Soberanes tanto. Todo. No, que azoté. Lo guardaban. También vale agradecer. Soberanes tanto. Sal de grano. Y así fueron juntos. Rosas. Soberanes tanto. Lo guardaban y así fueron juntos. Todas tus emociones. Lo guardaban. Soberanes tanto. Lo guardaban y así fueron juntos. Lo guardaban. Soberanes tanto. Lo guardaban y así fueron guardando. Pero el tiempo pasó, se les olvidó. Es el oro que guardaron. Todo se murió. Es el oro que guardaron. Todo se murió. Es el oro que guardaron. Todo se murió. Es el oro que guardaron. Todo se murió. Es el oro que guardaron. Todo se murió. Es el oro que guardaron. Todo se murió. Es el oro que guardaron. Todo se murió. Es el oro que guardaron. Todo se murió. Es el oro que guardaron. Todo se murió. Es el oro que guardaron. Bien extremoso. Es el oro que guardaron. Es el oro que guardaron. Que ni tú sabes. Es el oro que guardaron. O sea, que todo tiene el sentido. Es el oro que guarda. Todo se murió y es el oro. Y según es lo que dicen, que es el oro que por eso se ve ese reflejo dorado.